¿Cansado de lo mismo? ¡Llegó el gran cambio en radio! ¡Somos Radio Star 106.5! Desde el corazón del Callejón de Guaylas, Carguas Borrachera. El tránsito saturado. No fue un buen día en el trabajo. La comida se te quema. Relájate. Te damos la mejor música para que puedas desenchufarte de los problemas. 106.5. Una frecuencia de pura energía. 10 y 29. Escúchanos a la mañana, a la tarde, a la noche. En el momento que prefieras. Radio Star 106.5. No vamos a darte solo canciones. Te daremos todos los éxitos que estás esperando. Cristina Alegría en la voz de Rosita de Espinar. Hoy por fin te vi con la otra. Todo sin vergüenza, con esa me engañas. Hoy quedó muy claro.

Escúchanos a la mañana, a la tarde, a la noche. En el momento que prefieras. Radio Star 106.5. No vamos a darte solo canciones. Te daremos todos los éxitos que estás esperando. 11 y 21. Recorriendo por todos los pueblos del Perú, llevando vuestro mensaje de amor, fe y esperanza para un mañana mejor. Siempre cantando bien, nuestra muñequita del folclor. Lástima, lástima que tú no me quieres. ¿Por qué? ¿Por qué? Lástima, lástima que tu amor me espera. ¡Sí, sigue! Cuando tú te vas, todo será igual. ¡Mentira! Cuando tú te vas, todo será igual. ¡Ay, ay, ay! Lástima, lástima que tú me desprecias. Lástima, lástima que ya no me quieres. ¡Te amo, corazón! Y este es el sentimiento de William Perfecto y Jacqueline Álvarez para mi Perú querido. ¡Venga las palmas del público! Lástima, lástima que tú no me quieres. Lástima, lástima que tú no me esperas. Pero sin llorar, sin llorar. Cuando tú te vas, todo será igual. Cuando tú te vas, todo será igual. Lástima, lástima que tú me desprecias. Mentira. Lástima, lástima que yo no me quiero. Y ahora sí, todos, todos, arriba, arriba. Si tú te alejas será mejor. Si tú me dejas será mejor. Otro chiquillo conseguiré. Otro platito mejor que tú. ¡Dale duro! Si tú te alejas será mejor. Si tú me dejas será mejor. Ahora, que anima tu corazón. Salud, Nelson. Así, así, con ganas, con ganas. Dale duro, dale duro. Para mis hermanos choferes de Transportes River. Entonces estás en la radio indicada. Llámanos, súmale tus favoritos y disfrútalo. 106.5. Una frecuencia de pura energía. 11 y 35. 106.5. Una frecuencia de pura energía. Con ustedes, en el escenario sigue San Miguito. Gran aniversario con su gente, su pueblo. quieras, yo te lo daré. Pide lo que quieras, yo te lo daré. Pides caro, yo te lo daré. Pero no pides muy caro, por favor. No hay chamba, estamos vicios. Marisol está aquí. Necesita amor, pero también su punto exacto de sabor. No somos una experiencia más, somos un conjunto de sabores inolvidables. Chifa Restaurant Pollería La Punta. fiesta olímpica. Para usted y su familia tenemos platos orientales, sopas, chaufas, aeropuertos, tallarines, especiales dulces, especiales salados, combinados. Todo para compartir en familia. Pedidos al 972-892241. De la brasa a tu casa. Atención desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Estamos ubicados en la Avenida Merced, número 736, Carguas. Chifa Restaurant Pollería La Punta Olímpica. Sabores inolvidables. Confecciones Angelito Sport. Confeccionamos todo tipo de prendas escolares, ropa deportiva y ropas industriales. Además, servicio de sublimado e impresión y planchado. Servicio de bordado computarizado. Ubícanos en Girón, 9 de diciembre, 375 Carguas. Llámenos al 943-967-012. Confecciones Angelito Sport. Garantía total. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí, que te burlas. Uf, qué calor. Quisiera probar un rico helado. Amor, tengo la solución. Vámonos a comer un rico heladito a la mejor heladería de Carguas. Pero que esté hecha de mucha leche y frutas. Papi, me quiero comer un rico helado. Yo también. Helados El Porvenir, desde 1970. Brindando calidad, sabor y frescura. Con los helados más deliciosos y ricos. Los mejores helados del departamento de Ancash. Imitados pero jamás igualados. Venta de helados al por mayor y menor. Con 30% de ganancia. Con los mejores sabores que tú prefieres. Lucma, fresa, vainilla, chocolate, kiwicha, choco chip, choco menta, chirimoya, disco sour, cerveza, ron y pasas, agua y manto, maracuyá, chía, guayaba y muchos más. Comerse un helado del porvenir es como tomarse un vaso de leche. También pasteles rellenos con manjar blanco. Ubíquenos en todo el callejón de Guaylas por nuestro letrero característico de Helados El Porvenir. También en nuestro local principal, Avenida Progreso 729. Entrega a domicilio en Carguas. Pedidos al 943-1067-42. RPM asterisco 30-6586. Numeral 972-89-3709. Helados El Porvenir, haciendo décadas el más rico. Helados en todo el callejón de Guaylas. Pura leche y frutas frescas. Los esperamos. Yo soy uno de ellos. Radio Ancash 95.9 y Radio Star 106.5 presenta tu programa Evidencia. Te esperamos todos los sábados de 7 a 9 de la mañana. Programa de investigación periodística que promete sacar roncha con informes especiales, notas picantes y lo más importante, tu participación, haciéndonos llegar tus denuncias y sugerencias, porque aquí sí te escuchamos. Con la conducción y dirección de Ildefonso Espinoza Cano. Te esperamos todos los sábados de 7 a 9 de la mañana con un café amargo y bien dulce. El programa Evidencia. Espéranos. Este medio de comunicación no se responsabiliza ni se solidariza por las versiones vertidas en el siguiente programa, por ser de total responsabilidad de su conductor. Atentamente, la gerencia. Gerencia. Si eres de buen comer y amas la buena cocina, te recomendamos disfrutar de cevichería, chicharronería y caldos La Triple B. Bueno, bastante y barato. Degusta a partir de las 6 de la mañana del delicioso caldo de gallina, de corral y caldo de pata. También sírvete trucha frita, chicharrón de chancho, tallarín saltado, bistec a lo pobre y más en comida criolla. Saborea el rico. chocho, cevichocho, ceviche, tamales, leche fresca, café pasadito, mate de coca, muña, para hidratarnos. Te ofrecemos jugo surtido especial y lo acompañamos con sándwich de queso, huevo, palta, chorizo, pollo. A la hora de comer, debes visitar cevichería, chicharronería y caldos La Triple B. Bueno, bastante y barato. Aquí en Carguas, en la avenida La Merced 718, al costado de Recuay Farma. ¿Tienes problemas legales? ¿Buscas a un buen abogado? Ven a Sánchez Abogados y Asociados. Resolvemos tu problema en lo penal, investigaciones, denuncias, accidentes, robos, violaciones, agresiones y otros. No dudes en llamarnos. Además, resolvemos demandas de alimentos, herencias, terrenos, divorcios. Solo llama 945-555-406. Somos el abogado que resuelve tus problemas. Estamos en todo el departamento de Ancash. O búscanos en www.ancashabogados.com. Mientras otros te mienten, nosotros solo te ofrecemos éxito. Abogados a tu servicio. 945-555-406. Modas Brillo. Brillo, donde la elegancia está en el buen vestir. Confeccionamos polleras huancaínas 100% original en colores y diseños de la moda. Polleras de la región, planchados y normales. Faldas en todos los modelos. Fustanes en blondas bolivianas, importadas y nacionales. Venta de zapatos, sandalias originales, mantas y prendas en general. Descuentos especiales para fiestas patronales, matrimonio y bautizo. Ubícanos en el Girón 30 de enero, frente al mercado antiguo Carhuaz Ancash. Llámenos al siguiente número celular para contratos: 926-950211. 926-950211. Somos garantizados por los bordadores de Huancayo. Tendencia 2026. Modas Brillon. Te viste a la moda. Un paso adelante. La Escuela de Operadores en Maquinarias Pesadas, Intecnor Perú, OMP. La primera escuela con certificado oficial en el departamento de Ancash y en el Perú entero. Te ofrecemos en 2 a 3 meses clases en seguridad y mantenimiento. La primera semana ya practicas con las maquinarias. El pago en cómodas cuotas y al alcance de su economía. Promoción, 2 máquinas por 1. No necesitas tener secundaria completa. Más práctica, menos teoría. Sé el mejor en operar cargador frontal, excavadora hidráulica, retroexcavadora, mini cargador y muchos más. Trabaja en las mejores empresas mineras o constructoras. Comunícate para mayor información a los números 951-930046, 949-985455 o en el Girón Caraz 707 con el Girón Comercio. Referencia frente a la pollería Pachas Guarás. Escuela de Operadores Intecnor Perú. 100% prácticas. Te otorga certificado como operador. Intecnor Perú. Aviso de trabajo. Chifa Restaurant Pollería La Punta Olímpica. Requiere un cocinero o cocinera con experiencia. Los interesados, comunicarse al 943-106742 o también al número 943-106734 o apersonarse. Avenida Merced, número 736, Carguas. Chifa Restaurant Pollería La Punta Olímpica. Me enamoré de ti, solamente de ti. En mi mente estás, no te puedo olvidar. Dentro de mi pecho, mi corazón. ves? Esta vida ya no es vida. Por favor, no llores. No me hagas llorar. Desde el corazón del Callejón de Guaylas, Carguas Borrachera.